Buenos días. Egunon. Sí, el mismo que no se ha hecho. Nosotros hemos hecho un programa electoral basado en todo el trabajo que hemos llevado a lo largo de toda la legislatura, porque durante estos últimos 4 años pues el Partido Socialista de Llodio ha trabajado duro, conscientes de las necesidades que presenta nuestro municipio, no solo presentes, sino oportunidades de futuro. Y bueno, pues nuestro objetivo no ha sido otro que propiciar las soluciones y buscar acuerdos para resolver esos problemas que presenta Llodio. Y lo hemos hecho siempre desde esa reflexión, ¿no? de vivir nuestro presente y nuestro futuro. Decir y agradecer a los ciudadanos que esto ha sido un producto de trabajo de la calle, de las aportaciones también de las asociaciones sociales, culturales y deportivas, de APIL, de los grupos de trabajo también de los barrios, y de todas aquellas personas que se han acercado hacia nuestro grupo y que nos han traído su problemática, y nosotros pues hemos intentado resolver en la medida de lo posible todas aquellas cuestiones que nos han planteado, y bueno, tenemos algunas todavía en el tintero que vamos a seguir trabajando en ellas. Pues sí, sí, es cierto, se han desaprovechado en el pasado muchas oportunidades y no, nosotros no vamos a permitir que esto vuelva a suceder. Y bueno, vamos a pelear, Verónica, en las juntas generales. Yo también soy parlamentaria y bueno, lo llevo haciendo 2 años, aunque sea en silencio. Pero yo hablé de ciclogénesis explosiva, hemos hablado también del problema del amianto en el Parlamento, también de posibles inversiones en Llodio, y estamos trabajando en ello y vamos a seguir, por supuesto, intentando que la desidia no se instale en el Ayuntamiento y que con nuestras aportaciones y, por supuesto, la representación que tenemos en las distintas instituciones puedan salir los proyectos de Llodio para adelante, porque nosotros somos Partido Socialista de Llodio y no lo vamos a olvidar, que tenemos que defender las cosas que realmente importan en nuestro municipio. A ver, candidata a juntas generales y con una ilusión que no podéis imaginar. Es casi un sueño, porque bueno, para mí creo que lo más importante tiene que ser defender la personalidad de Llodio, tanto en Álava como en Euskadi. Entonces vamos a luchar por eso, porque se acuerden un poquito más de nosotros. Es un poquito empezar, ir viendo, ir aprendiendo e ir trabajando por Llodio y por la comarca. Muchísima ilusión. Ahora mismo voy a trabajar a golpe de ilusión. Luego, poco a poco, iremos ya centrándonos, pero ahora va a ser la ilusión lo que me va a hacer ir a por todas. Es que, efectivamente, yo creo que el problema que tenemos es que tenemos que luchar porque en la Diputación se den cuenta y se acuerden de que Llodio es el primer pueblo de Álava, que está Vitoria y es fenomenal, pero Llodio y la comarca de Ayala, y sobre todo Llodio en población, es el primer pueblo de Álava. Estamos en la comarca de Ayala, en los 2 pueblos que siguen a Vitoria en población, sí, que son Llodio y Amurrio. Uh-huh. Entonces, tenemos que luchar porque se acuerden de nosotros y por traer aquí lo que se necesita. Necesitamos, además, muchas cosas. O sea, por ejemplo, la rotonda de Galmaca, la rotonda de Ugarte. La Diputación se tiene que encargar de las carreteras. Tenemos que conseguir que las carreteras dentro de la comarca vayan a mejor. A recordarnos de la tercera edad, de las viudas con las rentas más bajas, de las personas dependientes. O sea, hay muchos temas por los que luchar y que tiene que venir de la Diputación. Y para eso estoy yo. O estaremos, yo y mi equipo, por supuesto. Pues sí, efectivamente. Nosotros hemos estado toda la legislatura en diálogo con las instituciones. De hecho, quiero decir porque es la verdad. Nosotros apoyamos ese multiusos con toda la ilusión, como dice Verónica, para poder empezar a hacer cosas en Llodio. Y de ahí surgió el arreglo, como todo el mundo sabe, el eje transversal para mejorar la vialidad, no solamente del barrio de La Tiorro, sino de Llodio. Y también, por supuesto, la gran obra que ha sido el arreglo del túnel con las escaleras mecánicas y dotar de los aparcamientos públicos al lado de la estación, que tan importante es porque hay gente que vive en caseríos y puede bajar, dejar sus coches y desplazarse hacia Bilbao. Todo eso ha sido posible con 5 millones y pico de euros que han venido del Gobierno de España, y no pasa nada porque vengan del Gobierno de España, pero nosotros hemos querido que se gasten, y que se gasten bien, y que se gasten en proyectos buenos para Llodio. Y así hemos estado llamando a puertas también con Gobierno Vasco y con nuestro grupo en la Diputación. Nosotros vamos a seguir trabajando con las instituciones para conseguir más dinero para el multiuso y sobre todo para la recuperación del parque de la Muza, y no nos queremos olvidar de los barrios. Tenemos que hacer un plan estratégico de barrios, uno por uno. Cada barrio tiene un nombre y un apellido, cada barrio tiene sus necesidades, y en nuestro programa electoral lo hemos querido de alguna manera reflejar con fotos. Es increíble la situación que tiene el barrio del Andaluce, de Areta. A mí Areta también me preocupa, la accesibilidad, ayudar a las personas dependientes, a las personas mayores y, por supuesto, a los matrimonios jóvenes con hijos que no pueden salir de sus casas porque porque no tienen ascensores o porque las aceras están mal o la accesibilidad a los propios portales, ahí tenemos que trabajar, que nos tiene que ayudar el gobierno vasco, ¿eh? Hay que intentar traer más dinero para recuperar y rehabilitar esos barrios y, por supuesto, también para rehabilitar las viviendas de aquellas personas que más lo necesitan. El empleo es un tema que nosotros hemos trabajado mucho en el empleo y quiero recordarle a los oyentes que si algo se ha hecho en empleo ha sido gracias al Partido Socialista. La mesa de empleo local lo propone el Partido Socialista y nadie nos apoyó. Esa mesa no ha salido adelante porque nadie nos ha apoyado, porque ahí pueden estar los empresarios. Nosotros tenemos unas grandes empresas, somos por excelencia un pueblo que están, nuestras empresas son punteras y a pesar de ello tenemos un alto índice de paro. Pero yo pienso que desde el ayuntamiento se pueden hacer políticas de empleo y formación muy interesantes que no solamente ayuden a los jóvenes con unos planes de empleo juvenil, también hay que fomentar a todas esas personas que son mayores de 50 años y que le faltan unos años para cotizar. Eso se puede hacer, se ha hecho en Amurrio, se puede hacer en Llodio y ¿por qué no? Hay que apoyar a las asociaciones generadoras de empleo que lo están haciendo con talleres de empleo, centros especiales de empleo también, y todo eso tenemos que colaborar con el comercio, el turismo, la cultura, el deporte, porque esos sectores son generadores de empleo y si trabajamos entre todos, yo estoy segura de que nuestro municipio va a mejorar. Y eso es lo que nosotros llevamos planteando. Fuimos los que propusimos la creación de la Bolsa de Administrativos y Auxiliares de Administrativo. Gracias a nosotros y a nuestra insistencia se concurrió a la orden subvencional del Gobierno Vasco porque el equipo de gobierno que ha gobernado no habían concurrido y gracias a nuestra insistencia fue posible, bueno, 15 puestos, nosotros hubiéramos pedido 60. A nosotros nos propusieron que presentásemos un programa y yo creo que eso lo tienen que hacer los funcionarios del ayuntamiento y entre todos convocar las comisiones correspondientes y hacerlo. Pero desde luego en el empleo hay muchas posibilidades y una cosa quiero decir, que yo ahora oigo hablar de la publificación del Centro de Formación Profesional. A ver si es verdad que entre todos luchamos por ello. Hay representantes en los parlamentos que yo nunca les he oído hablar de este tema y bueno, les recuerdo al Partido Nacionalista Vasco que llevó 30 años en el gobierno vasco y que no hizo posible eso y que nosotros desde hace muchos años lo defendimos. Lo que pasa es que ahora es un momento de crisis, un momento de dificultad, pero eso no quiere decir que no pueda ser posible. Por lo tanto, buscaremos las vías de solución y de acuerdo para todo esto. Pues sí, Arceli, yo creo que hemos hecho política de calle, la gente lo sabe, la gente que se ha acercado a nosotros, y nosotros hemos dado ejemplo de esa transparencia, de esa participación, de la comunicación y la información. De hecho, hace mucho tiempo que nosotros tenemos un blog donde está colgado toda la información respecto al ayuntamiento y creemos además que hay que tener más transparencia en la contratación de servicios. Hay que fomentar que sea abierto y plural. No se puede favorecer empresas de nuestro círculo, eso es totalmente ilegítimo. Tienen derecho a entrar todo el mundo. A mí me ha costado mis tragaderas el haber defendido ciertas cuestiones en el ayuntamiento y bueno, a veces te critican más por tus aspectos personales, que encima son mentira, lo digo aquí, pero bueno, te tienes que callar porque nosotros siempre hemos fomentado el acuerdo, el consenso, el diálogo y no vamos a entrar nunca en ataques personales. Creo que si alguien comete un error, lo puede pues rectificar a tiempo y que si alguien está en la razón hay que dársela y si no la tiene pues hay que argumentársela porque no la tiene, pero nosotros intentaremos llegar siempre a acuerdos, a consensos con los grupos políticos que los ciudadanos decidan que estén en el Ayuntamiento de Llodio y con respeto, pedimos respeto. Pues sí, la juventud yo creo que el ayuntamiento tiene que incentivar políticas de juventud nuevas, escuchar a los jóvenes, saber lo que ellos necesitan y propiciar que ellos tengan espacios regulados donde ellos se reúnen, regulados y consensuados para que haya una convivencia, ¿no? Yo creo que eso lo podemos hacer, se han hecho en otros ayuntamientos y nosotros también lo podemos hacer. Proponemos nosotros crear InfoJoven, que sería un servicio municipal dependiente del área de juventud, donde pues bueno, allí los jóvenes se pueden informar de todo aquello que a ellos les interesa. ¿Y por qué no? Hay que luchar por esos apoyos temporales a las familias cuidadoras de las personas mayores con dependencia y siempre arbitrar fórmulas alternativas con la residencia. Nosotros vamos a trabajar por la tercera edad. Es una población. En Llodio hay que tener en cuenta que el 20% de la población es mayor de 65 años. Por lo tanto, hay que trabajar mucho por ellos y hay que ayudarles a las familias. Y también defendemos el que hay que impulsar, fomentar y coordinar el voluntariado social para ayudar a aquellas personas que están solas, eso lo necesitan. ¿Y por qué no? Tenemos que impulsar la construcción de ese nuevo centro de jubilados de San Roque Sar. Llevan 6 años demandándolo. Ellos son los que menos piden y lo necesitan. Y si nosotros tenemos voluntad, todos los grupos, que ahora lo llevan en los programas electorales, y que el ciudadano cuando vote vaya luego a recordar a los grupos lo que están prometiendo, hay que, exactamente, Verónica, hay que impulsarlo de verdad y buscar esas ayudas. Si por nosotros mismos no podemos, si tenemos ganas, hay que luchar con nuestros grupos políticos y nuestra representación en otras instituciones porque ellos tengan lo que demandan, porque son las personas que menos piden. Y los jóvenes, por supuesto, es algo que nos preocupa. Ahora que estamos viendo las concentraciones y que nosotros, sí, Verónica, hemos estado comentando que nos sentimos orgullosas de ver a los jóvenes reivindicando, sin faltarle a nadie al respeto, y con una serenidad que bueno, de verdad, me encanta verles y ahí. Y con voluntad, que se vea que están. Pues que, sí. Que tienen ganas de que haya un pequeño cambio. Porque tenemos que construir. Empiecen a variar. Y dejar de utilizar la palabra crisis porque vale para todo. No, no se pueden hacer falsas promesas electorales y luego olvidarnos de lo que hemos prometido. Efectivamente, efectivamente. Entrar, aprender y una vez que aprendas ya ir a por todas, ir a luchar. Quiero decir una cosa, si me permites. Tanto Charo como yo, quiero que y nuestro equipo, todo el equipo, que nos hablen, que vengan a nosotros, que estamos para el pueblo y para la comarca, ¿vale? Que sí. Y bueno, yo quiero terminar animando a la gente a que vaya a votar, lo que les parezca que vayan a votar, por favor, que reivindiquen nuestro municipio, que todos somos Llodio, que nuestra opinión importa, ir a votar. Y desde luego que los que crean en nosotros no les vamos a defraudar. Y como ha dicho Verónica, nuestro programa electoral está ahí, está abierto para todo el mundo y escucharemos a todas las personas que vengan, independientemente de la ideología, como lo hemos hecho siempre. Pero que la gente sea responsable en este sentido, que vayan a votar por Llodio, porque Llodio somos todos y porque nos merecemos ese futuro. Y por la comarca. Sí, sí, yo voy a darla. Bueno, llevo dando la cara 4 años. Nunca mejor dicho, porque quiero mandar un recuerdo a mi familia por todo lo que han aguantado. Por todo lo que han aguantado. Muchísimas gracias. Y gracias a ti, Arcelí. Muchísimas gracias. Por tu pluralidad. Luego.